7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Desde hace unos cuantos días venimos hablando sobre este proyecto urbano que se pretende llevar adelante donde funcionaba la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, en el buceo, algo que está a la espera de la aprobación de la Junta Departamental de Montevideo, pero en estas últimas horas un grupo de vecinos salió a cuestionar esta iniciativa porque entiende, por ejemplo, que se perdería un punto clave en la ciudad. Estamos en contacto con la arquitecta Alicia Iglesias, egresada de la UDELAR, con una maestría en desarrollo urbano en la Universidad de Londres, fue profesora de la Facultad de Arquitectura y en los últimos años ha especializado en temas de impactos del cambio climático en ciudades. Arquitecta Alicia Iglesias, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, realmente es un tema que en las últimas semanas ha estado en varios medios de comunicación, este proyecto en el predio donde funcionaba la Facultad de Veterinaria, pero queremos escuchar las razones por cuál los vecinos están preocupados y los argumentos, obviamente, que tienen para oponerse a este proyecto. Claro, con mucho gusto. Bueno, mira, para poner un poquito en contexto, nosotros sí. Nos enteramos por la prensa que el decreto de proyecto urbano de detalle, las clases, como se llama, uh-huh, estaba en la Junta Departamental. O sea, luego que se envió a la Junta Departamental la resolución para aprobación, se salió a la prensa, la Intendencia de Montevideo salió a la prensa y ahí nos enteramos, en realidad, claro, por la prensa. Entonces, lo que básicamente fuimos a buscar a ver qué información había disponible en este tipo de temas. La información en general debe estar pública, accesible. Bueno, pero lo que pudimos encontrar en la web de la Intendencia Municipal es el decreto, digamos, el articulado de este proyecto. Uh-huh. Bueno, es un documento técnico bastante denso y, digamos, no es como muy... Sí. No es muy amigable para entender de qué se trata por sí solo, porque es un documento legal, ¿no? Con artículos, decretos, incisos, etcétera. Claro. Entonces, hicimos una reunión virtual, empezamos a convocar así a gente de la zona, otros interesados, digamos, pero de una manera bastante aleatoria, digamos. Uh-huh. ¿Saben de esto? Mira esto. O sea, honestamente, ese fue el recorrido. Bueno, y tuvimos esta reunión virtual el sábado pasado, donde se decidió, fueron más o menos cerca de 60 personas que participaron, vecinos de la zona, algunas docentes y funcionarios de la Universidad de la República que interesados y algunos que trabajan allí porque la universidad trasladó algunas oficinas centrales para ese predio, para los edificios que están ahí. Bueno, nosotros lo que hicimos fue solicitar a la Junta Departamental de Montevideo una entrevista, digamos, que nos escuche, sabiendo que esto estaba para aprobar a la brevedad, según lo que dice las notas de prensa, como estaba para aprobar a la brevedad, pedimos una reunión, un espacio de escucha y de diálogo en lo posible, y bueno, estamos esperando que nos respondan. Lo enviamos ayer, o sea que esperamos tener pronto, claro, una respuesta. Bueno, un poquito para historiar, ustedes saben que este predio, que pertenece a la Universidad de la República, donde estaba la Facultad de Veterinaria, quedó libre luego que la Facultad de Veterinaria tiene sus nuevas instalaciones allá, ¿no? Sí. Cerca del Estadio de Peñarol. Y este proyecto, lo que urbano de detalle, que hace muchos años que se viene estudiando, digamos, no es algo que surgió ahora, esto lo tenemos bien claro, es algo que se viene estudiando, pero a lo que, digamos, la sociedad civil nos enteramos ahora de su forma, de cuáles eran sus principales elementos, ahora con la poca información que está en la prensa y el articulado. Bueno, básicamente nosotros creemos que, como dice el articulado, el desarrollo de un distrito en alta densidad para usos de habitación, comercio y servicios, con edificios exentos en altura, que quiere decir torres, esa es la propuesta principal, digamos, ese es el principal componente. Nosotros, en principio, por lo poco que hemos visto de dos imágenes que hay en la prensa, nos parece que no es el destino, la vocación de esa zona. Claro. Entonces, o sea, nosotros pensamos, por muchísimas razones que te puedo exponer, sí, si tengo tiempo, es que ese espacio tiene vocación de parque, tiene vocación de parque urbano, y que realmente lo que en el museo, en la zona del museo, lo que le vendría bien a la ciudad entera, no a escala solo del barrio, sino de la ciudad, es tener un buen parque urbano público. Claro, claro. Público. Esto es muy importante. Nosotros entendemos que debería de mantenerse el acceso y la propiedad pública de ese parque y poder ser de uso y disfrute de todos los ciudadanos, con programas compatibles, por supuesto, con un buen parque accesible, equipado, con actividades deportivas, de recreación, o sea, actividades que permitan lo que es la salud física y mental de los ciudadanos, pero que puedan disfrutar de un espacio abierto y accesible, y no de un desarrollo inmobiliario que privatiza suelo, impermeabiliza suelo. Con esto quiero decir, al perder verde, sí, se genera tejido urbano, se entra al parque fraccionándolo, fragmentándolo, se abren calles, se abren también senderos peatonales y también se abren sendas, episisendas, aparentemente por lo que dice el texto, pero el centro de esto está en la generación de viviendas, aparentemente unas 1.400 viviendas en altura, con una morfología, una forma de ocupar el suelo, que es similar, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la forma, a sí, lo que es el World Trade Center. Sí. Digamos, exacto, son edificios en altura, de mucha altura, y una de las torres, según lo que dice el texto del decreto, hay una torre, la torre que está estaría más en el centro, que miren, hasta 98, 99 metros de altura. Claro. Y las otras 77, son 7 torres que se proponen, son 7 torres y otros edificios, que edificios más bajos sobre la calle Las Places, que no están aparentemente previstos en este desarrollo, sino que serían, no están sujetos a esta normativa, sino que se sujetarían a la normativa del barrio, digamos, la altura prevista para la zona. No importa, esto es muy técnico. Sí. Lo que quiero decir es que son 7 torres, claro, y se reduce lo que es todo el espacio verde público a un parque, aparentemente se arma un parque público mucho más pequeño, que es lo que sería de público y de uso público, porque el resto del suelo privado alrededor de las torres se vuelve suelo privado de acceso público, o sea, se puede pasar por él, pero es de propiedad privada. Puede ser algo similar, le consulto, ¿no?, con lo que ocurre, por ejemplo, con el club de golf. Bueno, no, el club... No, o sea, no desde el punto de vista de que el club de golf está, cerrado, y es un espacio más que se ha mantenido para actividad de golf. Claro. Es un comodato, sí, digamos, sí. No es lo mismo, porque no es lo mismo. Está en comodato de este suelo de la público de la intendencia, que está en comodato, claro, al club de golf. En, claro, este caso, se vende el suelo público. Bien. Bien. Digamos, propiedad de Udelar lo vende para este desarrollo. Ahora, arquitecta, es una zona evidentemente que necesita espacios verdes, evidentemente por lo que ha crecido, la transformación que ha tenido el barrio El Buceo, barrio amplio obviamente, ¿no?, pero que ha tenido en los últimos años, desde el 80 y pico, podríamos decir, a esta altura, una transformación importante en lo que tiene que ver con la construcción, sobre todo de edificios, pero como que va perdiendo algunos pequeños pulmones verdes. Bueno, exactamente. Nosotros el centro de lo que es nuestra preocupación, le reitero, sin tener la información completa, sí, es que esta idea de un distrito de alta densidad de habitación, comercio y servicios no es beneficioso para el barrio, porque el barrio tiene otra vocación y, como tú decís, ya se ha ido transformando. Sí. Nosotros entendemos que la estrategia para esta zona debería de ser de mantener el parque, de mejorarlo, de hacerlo seguro, iluminado, equipado, con actividades compatibles, como te dije, y que el centro del impacto sobre la que podría ser la economía local de la zona es precisamente el parque. Un parque urbano, un buen parque urbano, aumenta el valor de la zona. Entonces, la densificación, que es uno de los argumentos que hemos escuchado, visto en la prensa, que es densificar para proveer vivienda, podría perfectamente hacerse en el entorno y no necesariamente dentro del parque, porque el parque es lo que permite, un buen parque es lo que permite aumentar el valor del suelo alrededor. Claro. Digamos, mantener parques, mantener espacios públicos es hacia donde va el desarrollo urbano, las políticas urbanas de ciudades sustentables, de ciudades más amables con el ciudadano, de, digamos, va hacia ese lado. Más ahora yo quería hacer énfasis sí. en los temas de los impactos ambientales que nosotros entendemos y territoriales que entendemos que serían negativos. Bien. O sea, generar más suelo, más construir más suelo, impermeabilizar más suelo, va en donde no se necesita, va en contra de las principales estrategias de cómo enfrentar, por ejemplo, los impactos del cambio climático en las ciudades. Hay muchos temas que tienen que ver, que después, luego, cuya consecuencia es la inundación, cuando la lluvia se precipita en mayor cantidad y en tiempos más cortos. Uno de los principales problemas de esas correntías superficial es que se ha eliminado la absorción del suelo. El suelo verde de por sí absorbe y es digamos, a favor, sería un elemento a favor de adaptarse al impacto de las lluvias más intensas y en menos tiempo. Entonces, el suelo absorbente para nosotros hay que mantenerlo. Eso es a favor de que la ciudad se adapte mejor al cambio climático. Es un beneficio que brindan las áreas verdes urbanas. Luego hay otros, por supuesto, como la regulación de la temperatura, sí. la sombra que provee un buen parque reduce los efectos de lo que se llama isla de calor, que es precisamente las islas de calor en el medio de las ciudades, son puntos rojos, puntos álgidos que se generan por el exceso de pavimentación, digamos, lo que es todo lo que es construido, todo el ambiente construido, calles, edificaciones, tiene una inercia el material que genera más calor, más donde andan más autos, los motores de los autos, los motores de los vehículos, más toda la concentración de hormigón o, digamos, material de construcción, lo que hace es aumentar la temperatura. Entonces, los ayudan los parques, las áreas verdes, a bajar ese efecto de isla de calor. Proveen sombra, proveen refugio, contribuyen a conservar la biodiversidad. Eso es algo que se valora muchísimo en el mundo y en Uruguay, en Montevideo también. Si uno uh-huh. visita esa zona y entra al parque hoy tal cual es, está lleno de pájaros. Claro. Se escucha, uno entra a ese oasis en el medio de la ciudad y se sí. escuchan pájaros en el medio de ese parque que tiene además un arbolado y unas especies muy valiosas. Hay un relevamiento que se ha hecho que estamos tratando de conseguirlo sobre las especies, no solamente árboles, arbustos y fauna que está dentro del parque. Entonces estamos tratando de reunir toda esa información, pero nos parece que, bueno, además de todos estos valores que le estoy comentando, el valor cultural, el valor comunitario, el valor de convivencia, digamos. Claro. Fomentar el sentido de comunidad, de pertenecer al barrio que proporcionan estos espacios, ¿no? Donde podés realizar eventos recreativos, deportivos, actividades culturales, sociales, dentro de un parque público y no a través de, no en, en un espacio que sería privatizado. Claro. Por más que tuviera un acceso público. ¿Y Montevideo está perdiendo esos espacios verdes con el correr del tiempo? ¿Qué lectura se hace al respecto? Bueno, si eso sucediera, es un retroceso absoluto. Uh-huh. O sea, Montevideo es una ciudad que se considera muy verde, digamos. Montevideo lo que tiene es un muy buen arbolado. Montevideo es una ciudad muy bien arbolada. Claro. En su trama, en su tejido urbano. Parques, por supuesto que tiene parques, tiene el Parque Rodó, tiene el Parque Valle, lo que es ahora el Parque de la Amistad, donde era el antiguo zoológico, y en realidad de lo que se trata es de mantener ese sistema, sí. esa red de corredores biológicos, que lo que hay que hacer es no interrumpirla. Lo que hay que, la cercanía, en realidad, entre un parque y a las áreas verdes, que pueden aportar a la biodiversidad, lo que hay que hacer es no cortar esos corredores, es mantenerlos. Claro. O sea, nosotros creemos que tiene muchísimas ventajas y beneficios el generar un buen parque en el parque de veterinaria, y no ir por el lado de viviendas, que en general tendemos a pensar, por lo poco que hemos visto, que este tipo de viviendas, esta morfología sí. de torres, no son necesariamente para la población de clase media, que es la que conforma el buceo. Nos parece que este tipo de torres, en general, cuando se habitan, lo que son es por clases medias, medias altas, con otro poder adquisitivo y otro, digamos, otra forma de entender sí. El barrio, digamos. Esto tiene mucho de espacios privados, sin querer decir que es un barrio privado, porque no es un barrio privado lo que se está proponiendo, según lo que vimos, pero es generar ciudad dentro de un parque donde pensamos que debería conservarse el parque público. Clarísimo. Arquitecta, nos pregunta un compañero si las construcciones actuales en el predio donde era la Facultad de Veterinaria no tienen un valor arquitectónico a preservar. Por supuesto. Los tres edificios patrimoniales que están, que es lo que es el laboratorio, bueno, no recuerdo ahora los nombres exactos, pero sí. Uno es el hospital que está, digamos, entrando a la derecha, y luego son el pabellón, el laboratorio, y el otro pabellón de clases. Esos tres edificios, incluso este proyecto urbano de detalle, prevé mantenerlos. Pero hay dentro del predio, hay un casco de estancia de la familia Taranco que viene desde anterior a que estuviera la Facultad de Veterinaria, que es digo, eso sí tiene muchísimo valor patrimonial, porque es precisamente historia de nuestra ciudad, ¿no? Una estancia en el medio del barrio buceo. Nos parece que eso debería ser, por supuesto, protegido, claro, y mantenido. Y esta propuesta es una de las, lo dice explícitamente, que podría ser sustituido. Y esto sería sustituido por unos edificios sobre la calle Las Places, que incluso si se hicieran esos edificios, molestarían, digamos, impedirían la visión desde Las Places del primer edificio histórico, ¿no? El edificio de clases. No sé, o sea, nos parece que eso es un gran error. Nos parece que en realidad es un gran error no poner en valor el patrimonio edilicio que hay ahí, estos tres grandes edificios, que son los ejemplos de cuando el Uruguay empezó a construir campus universitarios, son hechos específicamente para la universidad, claro, para la Facultad de Veterinaria. O sea, son ejemplos, son historia de nuestra propia ciudad y de cómo la UDELAR fue, cómo la universidad fue creciendo, que fue haciendo un ente autónomo público con ese apoyo. O sea, estos son una maravilla, estos espacios. Nosotros, ¿sabés qué? Tenemos y hicimos a través del grupo de vecinos un vuelo con un dron que sí, está disponible en YouTube, uh-huh, donde lo que tratamos de mostrar es ver lo que es este espacio verde, este pulmón verde, en el medio de lo que es la ciudad y de lo que es la vocación del barrio. Es un barrio bajo, o sea, es un barrio de altura, me refiero, sí, a la cosa. Sí, sí, sí. Que realmente no necesita insertarle un, claro, distrito de alta densidad con torres y espacios privatizados. Realmente nos parece que es una tristeza. Nos parece que es un poquito que es una operación inmobiliaria que, digamos, evidentemente, sí, beneficia a los desarrolladores, pero, uh-huh, pero nos parece que para la ciudad es bastante inconveniente. Arquitecto, ustedes van a esperar la información, ¿cómo sigue, de aquí en más los pasos que van a dar? Bueno, nosotros elaboramos y estamos presentando hoy mismo un pedido de acceso a la información a la Junta y a la Intendencia Municipal. Digamos, vamos por la vía formal, que sí, entendemos que corresponde, y entendemos que efectivamente nos van a proveer la información, sobre todo de los estudios de impacto, o sea, los gráficos, los estudios de impacto que sabemos que están en el expediente, todos los antecedentes, las memorias, la memoria de ordenación, o sea, esto, el articulado se sostiene en antecedentes y en memorias que entendemos que los necesitamos, y en gráficos que son muy importantes para facilitar la participación ciudadana. Porque con este documento de articulado no podemos pretender que el vecino entendamos todo lo que significa, porque es un documento, como te digo, muy técnico, claro, claro, y jurídico. Entonces, realmente se necesita, para facilitar la información y facilitar la participación pública, tenemos que obtener la información en el formato adecuado para poder comprender. Por esto es que nosotros, en el marco de lo que es el acuerdo de Escazú, digamos que es un acuerdo que también, al que también sí, no, en el que también nos apoyamos, que es precisamente es para garantizar el acceso a la información pública ambiental y para garantizar que la participación pública en los procesos de toma de decisiones se da de manera real, se da de manera informada. Y eso es lo que estamos pidiendo, que esperamos y asumimos que este gobierno departamental lo va a proveer. Esperamos que abrir la instancia de diálogo y de conversación, porque, como te digo, sabemos que lleva muchísimos años, pero abierto a la ciudadanía no lo hemos visto hasta ahora. Bien. Arquitecta Alicia Iglesias, le agradecemos por haber estado en conversación con nosotros en Radio Centenario en esta mañana y obviamente seguiremos al tanto de todo lo que esté pasando. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad y bueno, estamos a las órdenes también. Muchas gracias. Igualmente, que pase bien.